Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Ustea denuncia que con la libertad de elección de centro escolar atenta contra la libertad de oportunidades. Ustea manifiesta su indignación con un proyecto político que ya propició unos recortes durísimos y que se ensañaron con la enseñanza pública durante los años del gobierno de Rajoy, y que ahora, cuando aún no se han revertido todos ellos, pretenden lanzar una nueva ofensiva favoreciendo a la red privada en detrimento de la pública. Ganemos en común, queda fuera de la confrontación de las próximas elecciones municipales. Ganemos en común no podrá presentarse a estas elecciones municipales próximas en Córdoba, ya que una candidatura sin programa, sin organización, sin afiliados, sin actividad política y compuesta en la práctica por una familia se lo ha impedido. La Asociación de Asociaciones Vecinales denuncia el silencio de la Junta de Andalucía sobre el tema de la carrera oficial. La directiva de Alzahara protesta energéticamente ante una callada por respuesta después de haberle solicitado información que ha sido requerida a la Junta de Andalucía para informar sobre el plan de la carrera oficial. Califican de fuera del sentido común y de propio espíritu y de poco espíritu de las leyes de transparencia administrativa. Ecologistas en Acción convoca los premios Atila 2019. Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebrará el próximo día 5 de junio, Ecologistas en Acción ha convocado los premios Atila para distinguir a quienes a lo largo de estos 12 meses hayan destacado más por su contribución a la destrucción del medio ambiente. Hasta el 20 de mayo se pueden realizar la presentación de candidaturas y del 21 de mayo al 3 de junio la votación. Para participar, rellene en la web ecologistasenaccioncordoba.org/Atila/ el nombre del candidato a premio Atila o caballo de Atila. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Como siempre, los tertulianos aquí hablando, venga, hablando. Para eso son tertulianos, ¿no? Para eso se le da un buen monumento, ¿no? En la vida. Claro, sí, pues sí. Pues yo sí. Fíjate otra vez. Es que he vuelto atrás. ¿Has vuelto atrás por qué? Por no ir para adelante. Hay que tirar para adelante. ¿No? María José. Es verdad. Esa primaverales, primaverales. Esa luz roja, ¿sabes cómo es, no? Es que estamos ya en antena, ¿eh? Estamos en... con los oyentes y vamos a comenzar la tertulia esta mañana. Le damos la bienvenida a don Rafael, que viene muy cansadito. ¿Le dejó el coche muy lejos, don Rafael? No, he venido en bici. Ah, pero sí venía con su carruaje, ¿no? Lo que, bueno, sí, me he dado fiesta hoy. Ah, porque claro. Yo soy un noble progresista. Progresista, ¿eh? Buena gente. No me dejan presentarme a las elecciones. Buena gente. Un noble en bicicleta, tú eres un hombre en bicicleta. Un hombre en bicicleta. Pues también está María José Moruno. Buenos días, María José. Hola, ¿qué pasa? Oye, ¿por qué vas para atrás, mujer? No digas eso, no. Hombre, voy para atrás, quiero decir, en una especie de resfriado, bronquitis o lo que sea. Ah, que me, no estoy... Bueno. Pero que yo creo que es una alergia total. Sí, puede pues, ser. Pues también estamos así con Inés, que está aquí, recuperándose. Bueno, poquito a poco. ¿Sabes tú, Rafael, que cumplimos un año ya aquí en la radio, ¿no? ¿Ya? Sí, un año cumplimos. Y no hay tarta, no hay confeti, no hay globo, ¿no? A ver. Cae, qué barbaridad. Tráele aquí a don Rafael. Un donut. No. Se nos puso mal el otro día con el donut. No, hemos tenido palmerita hoy, ¿eh? Para no, que... no. ¿Tampoco? No. ¿Qué te pasa, hombre? Pues que ayer hice una apuesta y me tengo que poner a dieta. Tengo que perder unos cuantos kilos de aquí a fin de año. ¿Engordar más kilos todavía? No, perder. Ah, perder. Bueno. ¿Qué por eso? ¿Por el bikini? Y no me gusta perder. ¿Por el bikini? No, porque la apuesta termina a fin de año y en Navidad no veis uno con bikini. El bikini casi me lo tendría que poner ya. Ah, bueno. Por las temperaturas que hoy tenemos, ¿no? Es una cosa. Y las temperaturas políticas como suben en estos días aquí en la ciudad de Córdoba. Inés, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. Bueno, pues... queremos tratar un poquito aquí en esta tertulia lo que ha ocurrido en esta semana, que ha sido una mala noticia, ¿no? Empezar la campaña electoral para las municipales y, bueno, pues Ganemos en Común ha sido eliminada de esta pugna política y queríamos, bueno, pues... analizar con qué ha ocurrido y, bueno, ha sido eliminada... porque el Tribunal Constitucional ha hecho prevalecer la trayectoria, o sea, la marca, ¿no?, de una organización fake. Y bueno, pues queremos analizar lo que oye, aclara lo que es una organización fake. Bueno, yo creo que aquí nuestro influencer lo puede aclarar mejor, ¿no, Rafa? Bueno, el fake es lo que se usa para hablar de algo que es falso. Cuando se lanzan noticias falsas, pues se dice que es fake. En este caso se habla de que es una organización fake, es una candidatura fake, porque lo que intenta es suplantar a Ganemos Córdoba, que se conoce en la ciudad por ser la tercera fuerza política de la ciudad, porque tuvo más de 18.000 votantes en las pasadas elecciones, y un grupo de gente que está constituido prácticamente por una familia cuya cabeza de lista no vive en Córdoba, está constituido por ella, por su pareja, sus padres, su suegro, su hermana, el cuñado de su hermana, etcétera, pues se presentan a estas elecciones haciéndose pasar por este Ganemos Córdoba, con la connivencia del Poder Judicial, del Poder Constitucional, que no han querido defender el derecho tanto de una gente que lleva 4 años trabajando muy duro y muy bien, de algo que se ha formado desde abajo, y tampoco... Oye, viene la policía callando. No, bueno, no. Tiene que venir muchos coches para que nos callen. Ese. Y tampoco está defendiendo el derecho de los electores y las electoras a estar informados, a poder ser conscientes de lo que votan, y claramente va a crear confusión, porque bueno, lo que pretende es quedarse con los logros que ha hecho otra fuerza política. Pero vamos a escuchar lo que consiguió un compañero de la cadena SER, de poder hablar con la persona que es cabeza de lista de ese Ganemos Face, y que ante las preguntas de nuestro compañero hablaba así, de esta manera. Sí, dígame. Hola, Estrella Peso. Sí, soy yo, dígame. Hola, Estrella. Soy José María Martín, de la cadena SER, de Radio Córdoba. Buenas tardes. Sí, hola, nada, buenas tardes. No sé si habéis visto la resolución del Tribunal Constitucional. Pues no he visto ninguna noticia. Ah, pues os ha dado la razón. Finalmente, Ganemos en Común no podrá presentarse. Estupendo. Ah, y yo quería ver si podíamos hablar un rato y me hacía alguna valoración sobre este tema. Pues mira, yo la verdad, sinceramente, le agradezco mucho vuestra atención y vuestro interés, pero no voy a hacer ninguna declaración al respecto. Estrella, lo que pasa es que vosotros sois ahora los candidatos a la alcaldía. Vale, no, pero no voy a hacer ninguna declaración. Es que nosotros, ¿vale?, estamos preparando entrevistas políticas a los candidatos y queremos hablar con ellos del programa que tienen para la ciudad de Córdoba y nos gustaría poder saber cuál es el vuestro. Pues vamos... nosotros hemos decidido que no vamos a dar ninguna declaración. ¿Ni vais a hacer, ¿vale?, campaña electoral ni nada? Pues ahora mismo no le puedo decir nada al respecto, porque no lo sé. Lo que, ¿vale?, pasa es que mañana empieza ya la campaña electoral. Sí, sí, claro, ya lo sé. Uh-huh. Sí, ¿vale? Pero hemos decidido no dar ningún tipo de declaración al respecto, ¿vale? Yo agradezco muchísimo vuestro interés en mí, en mi partido, pero no vamos a hacer ningún tipo de declaración. Estrella, yo entiendo, ¿vale?, que agradezca nuestro interés, pero me gustaría saber si aquello que se está diciendo de que ustedes le han ofrecido dinero por estar en esa candidatura es verdad o no. Yo en ese aspecto, en ese tema, no voy a decir nada, ¿vale? Yo respeto mucho vuestro trabajo, respeto mucho vuestro interés, pero yo al respecto no me voy a pronunciar, ¿vale? Vale. Una última cosa, Estrella. ¿Esta conversación que estamos teniendo yo puedo reproducirla en la radio? Sí, claro. Vale. Pues muchísimas, ¿vale?, gracias y cualquier cosa estamos en contacto. Uh-huh. Vale, ya, pues muchísimas gracias, repito, por el interés, pero no voy a decir nada al respecto. Vale, gracias, buenas tardes. ¿Vale? Gracias. Gracias a vosotros. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Ese era el trabajo de nuestro compañero, de nuestro amigo de la cadena SER. Fíjate, María José, cuando le dice, oye, es que Ganemos en Común ha quedado fuera de la participación y sois vosotros los que os presentáis. Dice, qué bueno, ¿no? Qué bien, qué estupendo. Sí, como que... Oye, bueno, ¿cómo entiende la persona, cómo entiende lo que es la política, cómo es la democracia, por qué se le puede prohibir a un partido que se presente? Yo creo que esta es una señora que estaba en donde tuviera que estar en su vida y de pronto, pues, por lo que sea, la han llamado, la han motivado para que esté en una candidatura y, bueno, todo lo que venga después... Pues, porque, pero eso puede ser... A ver, ¿tiene un sentido democrático, un sentido político... una actitud, una respuesta a esta señora? Esto no tiene ningún sentido de ninguna clase y, bueno, hay que decir que ningún grupo humano que haya estado al servicio del bien común, como ha estado Ganemos en la ciudad, tiene derecho a merecerse, se merece, ni tiene derecho, ni tiene por qué recibir un golpe como este. Ese golpe, pues, es un golpe que yo creo que, bueno, puede tener algunas connotaciones, a lo mejor algún papel, alguna cosa que no puedo decir, pero sobre todo que en un Estado de Derecho como el que tenemos se haya legislado con tanta veleidad y con tanta incertidumbre un acto como las elecciones para los cargos públicos, que son la clave de la democracia, como totalmente veleidoso y sin sentido y sin cimiento. Y bueno, mira, por ejemplo, ¿cómo pueden pasar cosas como las del voto por correo? Es que las juntas electorales no tienen previsto esto. ¿Cómo se monta el aparato electoral? ¿Cómo se puede formar un partido político en 3 días y con 3 personas? Otra cosa. ¿Cómo se puede ignorar lo que hay, las circunstancias, la trayectoria y el asentamiento de cualquiera que haya sido político o que quiera serlo en una ciudad, cuando en ello, o en una ciudad o en un territorio cualquiera, cuando en ello va? Yo creo que la ley electoral, cuando decimos hay que cambiarla, por aquello de que no favorezca a uno a otro, pero es que hay que cambiarlo porque es que se toma, esto parece, se toma a guasa todo el proceso que hay de elaboración de una lista, de constatación que se puede presentar, que no, porque, como se ha dicho, esta que se ha visto tiene hasta anuncios pidiendo gente y recompensándola, ya como si fuera esto presentarse a una campaña de repartir octavilla, ¿eh? Bueno, y yo, bueno, esta señora, pues, en todo lo respeto, pues ya no puede hablar nada, no tiene nada que hablar, con que si no tiene nada que hablar ahora, dime tú a mí qué es lo que tendrá que hacer en una candidatura, y suponte que sale alguno de ellos. A ver qué garantía tenemos. ¿Tú crees que puede salir alguno de ellos si no los conoce nadie? Hombre, algunos despistas que hayan, que tuvieran vocación y que hubieran estado votando a Ganemos, tengan en cuenta que Ganemos tiene un bagaje de más de 18.000 votos. Gente que estuvo conectada en la primera época y que haya seguido un poquito conectada, pero que no esté en la actualidad de lo que se ha montado, pues puede irse algún voto a ellos. Desde luego, ganemos esta, el ganemos que conocemos, el ganemos nuestro, el que nace y se gesta en Córdoba, este está haciendo advertencia, está empleando toda su fuerza en advertir que ese ganemos que se presenta es un ganemos de estos de falso, vamos, falso. Es que lo que resulta una cosa curiosa que habría que tener en cuenta. Hay un procedimiento, seguramente, un procedimiento de papeles. Entonces, esta gente ya amagó la otra vez hace 4 años. Amagó. Y además, Barcelona, que era porque Barcelona se quitó de en medio, que era Ganemos en Común, y se puso otro nombre, y en otras muchas ciudades. Yo creo que aquí se estuvo a punto. Yo en aquel tiempo estaba muy ligada y estaba colaborando mucho con Ganemos. Se estuvo a punto, pero la Junta Electoral de Córdoba admitió por fin el nombre de Ganemos. Sí, porque el Ganemos falso impugnó y perdió ante la Junta Electoral. Pero tal vez la razón, sí, tal vez la razón, quiero recordar, y a lo mejor con tanto tiempo yo no sé, fuera que salvó el asunto que era una agrupación de electores, no un partido político. De modo que con aquel peligro funcionando y todavía vivo, si además nos ponemos un Ganemos en Común, que era el nombre genuino de aquel Ganemos falso, ahora suponte tú que, bueno, la Junta Electoral de aquí sabe lo que se tiene entre manos porque conoce la realidad de Córdoba. Ahora, si esto se traslada al tribunal, al contencioso administrativo, se traslada lo que se traslada son dos papeles. Sí, porque además aquí se trata, bueno, de que en este caso quien impugnó fue Ganemos en Común y la Junta Electoral le dio la razón a Ganemos en Común, a una coalición de partidos. ¿Qué pasa? Que el Ganemos fake, falso, fue al contencioso administrativo y allí le da la razón. Pero me llama muchísimo la atención, Rafa, que el contencioso solo valore la marca y no valore el que el Ganemos falso, fake, es una presunta estafa. Sí. Eso no lo valora, ¿no? Y me llama muchísimo la atención que la justicia permita que entre a formar parte, si se le dan los votos, en un ayuntamiento a alguien que ha sido, no sé, de alguna manera como estafa, ¿no? Sí. Yo creo que aunque es cierto que la ley electoral hay que adecuarla a los tiempos actuales, aquí no creo que lo que ha pasado haya sido culpa de la ley electoral. Yo creo que aquí la ley electoral es bien clara. Es más, yo me atrevería a decir que tengo sospechas, y sospechas acompañadas de el criterio de varios profesionales, de que este juez puede haber incurrido en un acto de prevaricación. Porque la ley electoral lo que dice es que la Junta Electoral debe velar para que en los nombres que se presentan no haya confusión a los electores. Y la Junta Electoral en el año 2015 veló por eso. Entonces dijo, hay un grupo que ya lleva implantado tiempo en la ciudad, que está haciendo campaña, que ha recogido firmas, y cualquier elector considerará, si ve otro grupo que se llama con ese nombre, inducirá a confusión. Entonces la Junta Electoral, pues lo que hace, lo que intenta hacer, es proteger los derechos fundamentales y los derechos democráticos que tenemos todas las personas. Yo creo que aunque esto es un golpe duro para Ganemos en Común, lo es más para nuestra democracia. Recordad que yo siempre aquí he dicho que yo creo que estamos más en una no dictadura que en una democracia. Y creo que esto lo confirma. Entonces, en este caso, la Junta Electoral decide, hombre, que es evidente y es claro y es objetivo que en esta ciudad a quien identifica a la gente como Ganemos Córdoba es el grupo que tiene 4 concejales, que tuvo más de 18.000 votos y que es la tercera fuerza política de esta ciudad. Y en esa Junta Electoral hay jueces, hay juristas y tal. Oye, recordad que de esos resultados, primero fue PP, después PSOE y después Ganemos Común. Sí, Ganemos Córdoba. Ganemos Córdoba, perdón. Entonces, pues esta gente recurre al contencioso. El juez llama por teléfono, no manda ningún escrito, no manda ningún certificado, y en unas horas hay que preparar unas alegaciones. Y el juez dice que el uso tradicional de la marca le corresponde a este Ganemos Fake porque lo escribió antes. Cuando Ganemos Córdoba también está escrito como partido, que también tiene su papel. Y obviando que detrás de este Ganemos Fake hay un empresario, que se llama Julián de Fabián, que ha registrado todos los Ganemos en toda España, con todos los toponimios y en todos los idiomas oficiales, que ha extorsionado, y hay sentencias judiciales que lo avalan, y que hay personas que han declarado que eso se gestó con unos fines distintos de hacer política. Hay una web que se llama Desmontando Ganemos. Yo recomiendo leer el artículo que hizo Paradigma, me parece que fue ayer o anteayer, donde saca un vídeo con declaraciones de este Julián de Fabián, donde dice que son una empresa política, donde dice que los cargos electos se deben a ellos y que tienen que pasar por caja. Entonces, bueno, me parece... Y luego Ganemos en Común recurre al Tribunal Constitucional. El mismo Tribunal Constitucional que ha admitido a trámite el permiso de paternidad. O sea, eso sí vulnera los derechos fundamentales. Que para conciliar en la vida familiar se le dé a los padres un permiso para que puedan estar con sus hijos. Eso sí que lo admiten a trámite, pero no admiten a trámite, y en cuatro líneas, con un cortapega, dicen que no se está vulnerando ningún derecho fundamental. Vamos, me parece, mira, se me pone el vello de punta, porque en mi vida hubiera podido yo imaginar un escenario como este, un ataque tan brutal a un sistema democrático, y que encima, pues bueno, hay que agradecer a Izquierda Unida, Podemos, PSOE, que se hayan posicionado y que hayan dicho que esto es una barbaridad. Vamos, entra en el ADN de esta fuerza a defender los derechos democráticos. Pero me habría gustado que a nivel nacional también los líderes que se posicionan en muchas causas, pues hubieran dicho también, mirad lo que está pasando en Córdoba. Me parece que de personas así a un nivel mediático grande, solo Juan Carlos Monedero, que yo conozca, se ha posicionado. Aquí hay una cosa, no sé si eso también se ha previsto, si este señor ha prevaricado y se le denuncia, en el supuesto que sea un prevaricador, que sea un presunto prevaricador, ¿se alterarían los resultados electorales? Bueno, yo creo que hay cosas, que hay males que cuando se cometen pues ya no tienen vuelta atrás, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado de impedir presentarse a Ganemos en Común, aunque se vaya al Tribunal Internacional de Derechos Humanos o a Estrasburgo y sentencien a favor de lo que está defendiendo Ganemos en Común, esto ya no tiene vuelta atrás. Esto ya está hecho. Es más, añadiría también que ¿por qué en Jerez, que se presenta Ganemos Jerez, y el hecho, a mi juicio, y le he preguntado a algún jurista también, el hecho de que se presenten como una agrupación electoral no influye con el conflicto de los nombres, porque allí el juez se le da la razón. Y además le da la razón basándose en la resolución que dictaminó la Junta Electoral de Córdoba. Y el juez del contencioso administrativo le da la razón. O sea que estamos en un sistema en que, según el juez que te toque, se aplica la ley de una forma u otra. Tienes unas leyes o tienes otras. Eso no puede Entiendo ser. Que con algo muy complejo pues pudiera haber un tema interpretativo, pero aquí me faltan calificativos para poder expresar mi indignación. No sigo María hablando. José, un coche de policía, yo quería aclarar cuando a la primera intervención, que yo no he dicho que las leyes electorales sean las que han hecho esto y tal y tal. Eso habrá que reformarlo en su tiempo. Yo digo que hay una veleidad absoluta en el acto de regular todo el acto electoral. ¿Quién se presenta? Quien quiera. ¿Quién llega a obtenerlo, llegar al final? ¿O quién vigila los requisitos? Nadie. Unas veces se dice, según le toque a uno, unas veces se dice una cosa y otras veces se dice otra. Ahí no hay vigilancia ninguna. Ahí hay una habilidad, por no llamarlo una sinvergonzonería, de que alguien no está haciendo las cosas como se merece. pero que luego, además, eso, cuando suben a altas instancias, como ahora, que ha estado en el Tribunal Constitucional, allí lo que miran es un papel que tiene una palabra más o una palabra menos. Y yo voy a decir una cosa que creo que tenemos que tener. Una de las luchas que nos cabe a las personas que estamos en contra de los sistemas que están pervertidos es que los papeles que se producen para poder participar tenemos que aprenderlos, superarlos y escanearlos bajo nuestra conciencia, pero que no te puedan echar por un palabra, cualquiera de estos desaprensivos, esto para atrás. Yo me gustaría, voy a investigar a ver qué pasa en Jerez que no se lo han echado para atrás. Por lo menos porque no tiene Jerez en común. Le falta la palabra ese, se han acudido eso. Lo cual no quita todo lo que decimos, que es una cosa indignante totalmente. Indignante totalmente. Y que no solamente tenemos que estar vigilantes de quienes son nuestros enemigos electorales o nuestros enemigos de eso, sino de una administración y de un papeleo que no nos garantiza nada para poder estar al salto de por dónde se hace esto. Una cosa que se lleva al límite es el famoso desprecio de la organicidad de los grupos humanos, de los grupos que quieren formar parte de algo que tiene una regla. No se puede despreciar la organicidad. Ese es uno de los claves del cogeo de Podemos, por ejemplo. Y no estoy echando balones de no culpabilidad, no. Hay que luchar contra lo primero. Pero atando un poquito los segundos, que si no, nos las dan todas en la misma mesa. Hombre, y ya tenemos capacidad. Antes se decía, los pueblos son incultos. Ahora los pueblos son incultos. Ahora sabemos lo que ponen las cosas y por dónde nos las quieren hablar. ¿Qué debiera cambiar, Rafa, para que esto no se volviera a reproducir? ¿Cómo podemos? ¿Qué temas son ley electoral? ¿Es la forma de aplicar la justicia? ¿Cómo se puede cambiar esto para que no vuelva a ocurrir en otra organización de cualquier otra parte aquí de este país? Pues yo creo que en este caso simplemente que los órganos que se han creado para velar por nuestros derechos pues sean fieles a la vocación que tienen. El Tribunal Constitucional debería haber actuado. El fiscal del Tribunal Constitucional debería haber actuado. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho María José con el tema de lo de los papeles y tal. Lo que pasa es que en este caso no sé qué papel se hizo mal, porque aquí, Haremos Córdoba, se inscribe como un partido. El Ministerio del Interior le admite como partido. Se integra en una coalición, la coalición se presenta y Ganemos en Común reclama para que ese Ganemos Córdoba fake cambie su nombre para no confundir a los electores. Es un hecho objetivo que eso confunde, eso nadie lo puede discutir. Y la Junta Electoral le da 2 días a Ganemos Córdoba, el fake, para que cambie su nombre. ¿Qué hace el juez? No solo le da la razón, que ya eso me parece excesivo, sino que le dice a Ganemos en Común, que estaba en la lista, que si no llega a haber recurrido para defender sus derechos, se podría presentar a las elecciones con Ganemos en Común, le dice que se quede en la lista. El juez debería haber devuelto el caso a la Junta Electoral. Si él consideraba, que me parece mucho considerar, que la razón no la tenía, para decirle a la Junta Electoral, oiga usted, no puede adoptar la decisión que ha adoptado. Y la Junta Electoral debería haberle dado un día o dos a Ganemos en Común, o para que cambie el nombre, o para que se aguante con el nombre. Porque la Junta Electoral al principio admitió el nombre de Ganemos en Común y el nombre de Ganemos Córdoba. Admitió los dos. Pues aquí lo que tiene que cambiar es que aquellos órganos como el Tribunal Constitucional, como la Fiscalía, etcétera, cumplan con su función. Por cierto, el fiscal el Tribunal de Instrucción número 4 de Córdoba, que es al que pertenece este juez, le dio la razón a la Junta Electoral. Bien. O sea que el juez, la decisión que adoptó fue en contra del fiscal. En fin. Yo diría que dice, ¿qué hay que hacer? Pues muy sencillo, puesto que no nos van a dejar actuar participando en el gobierno de una ciudad, pues se constituyen en un grupo de investigación para averiguar dónde está dónde está, en qué clave y en qué persona está esta fechoría. Descubrirlo y procurar que no le pase a nadie más, denunciando y, si puede ser, llevándose para adelante todas las candidaturas de este grupo. Falso, falso. En castellano es falso. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Es, también queremos hablar en esta mesa, hexagonal de Paradigma Radio. Buen detalle, ¿eh? Sí, buen detalle. Sobre un asunto que durante este mes de mayo ocurre en nuestra ciudad, que son, bueno, pues todas las actividades festivas del mes de mayo que organiza el Ayuntamiento de Córdoba. Y bueno, todas esas actividades del mes de mayo que se prolongan luego con la verbena, las ferias de la barriada hasta el periodo estival, la ciudadanía tendría que participar, que colaborar, colaborar en el diseño de esas actividades, porque parece que el mes de mayo tan explosivo que se está un poco desvirtuando, ¿no? Hombre, dices tú que si la ciudadanía tenía que participar en esto. Vamos a ver, yo creo que es que existe toda clase de consejos de participación en esta ciudad, de solidaridad, de mujer, de personas mayores, de servicios sociales, y últimamente desde el ayuntamiento, me parece que a propuesta de Ganemos, precisamente, se estaba pergeñando hacer un consejo de cultura de la ciudad, donde entraría todas estas cosas de festivas y de eventos culturales de la ciudad. Digo yo, existen los consejos, pero de una parte y de otra, ¿se averiguó un protocolo de cómo y cuándo y por qué vía se recibe el consejo de esos consejos? Porque parece que la participación está allí y todo lo que se hace en el ayuntamiento de los departamentos está aquí. Aquí, en el poder, se deciden todas las cosas y luego, bueno, por los que quieren participar y los consejos dicen si les gusta o no les gusta. Pues no, esa no es la manera. Es una democracia participativa totalmente en los límites de la representación. Aquí o se va a la democracia deliberativa o estamos bailando a un son cada uno. Desde el principio que comienzan las cosas, se entiende que si tienes un consejo, o y además existe el Consejo del Movimiento Ciudadano y existen las asociaciones vecinales, los consejos de distrito, cuando se celebran las cosas en los distintos distritos y demás. Bien, pues en todo lo que se hace al servicio y por la ciudadanía, se entiende que antes de llevarlo, basado en un programa que lleva un partido político, eso se comparte con los que están y la ejecución se comparte, se participa a los que tienen que estar en eso. Pues no, eso no se hace. Entonces resulta que tienes que tener atenta a que no se te desactiven los consejos y darle un poquito de comidilla para que no se aburra. Y luego tú trabajando por otro lado. Oye, que esto se hace de otra manera. Yo animo a que se haga un protocolo de cómo se hace realidad la participación en una ciudad. Y desde luego, claro que sí. Estos eventos festivos y de tal que afectan a todo. Pues anda, que no le gustaría nada. Mira cómo están protestando los vecinos del distrito centro, de la Serquía y demás, de que les pongan las procesiones allí todo ese tiempo que están haciendo. Bueno, pues eso se llama la participación. Dar cabida en la etapa de la deliberación de las cosas, de los gobiernos, lo cual no quiere decir que es que te van a decir los consejos y demás lo que tienes que hacer. No, no. A ti te han nombrado, tienes la responsabilidad de tomar la decisión. Pero primero oyes a los que están afectando. Porque esto, si no, puede parecerse más al pan y circo de los romanos que a unas fiestas de tal. Pues mira lo que te he montado. Mira qué cosa te he montado tan grande y tan bonita. Aquí ocurre que muchos vecinos se ven afectados negativamente por muchas actividades que organiza el ayuntamiento. Ya han habido reclamaciones por parte de distintas organizaciones. ¿Se sigue siendo oído sordo a esta situación, Rafa? ¿O cómo se puede resolver esto? Lo ha explicado María José muy bien. Realmente el espíritu con el que se creó los consejos hace mucho tiempo, pues no se está cumpliendo. El espíritu ese es que los consejos, pues no solo protesten, pataleen y que como y que digan y que les escuche como una especie de acto terapéutico. El espíritu es que lo que se delibere ahí tenga incidencia en las políticas que se hacen en la ciudad. Y eso pues no está pasando. Parece que muchas veces los consejos se convocan porque no hay más remedio, ¿no? Porque tengo que escuchar a los vecinos, es algo que tenemos heredado de antes, y bueno, pues el protocolo del que ella habla haría falta. Y también haría falta una evaluación de ese tipo de políticas que se están haciendo en la ciudad. El tipo de turismo que estamos teniendo, pues es el tipo de turismo que la ciudad quiere, que los vecinos quieren. ¿A cuántos vecinos afecta? ¿A cuántos vecinos le altera su descanso? ¿Cuántos empleos crea en la ciudad? ¿Cuántos empleos se dejarían de crear sin ese tipo de turismo? ¿Hay otras alternativas a ese tipo de turismo que crearía otro tipo de empleo? ¿Crea empleos precarizados? ¿Se respetan los derechos laborales de las personas que se están contratando ahí? Ese tipo de actuaciones que requieren una planificación no se están haciendo, se está actuando como pollo sin cabeza. Y luego, pues según quien esté en el consejo, te escuchan más o te escuchan menos. Si son vecinos, vecinas, pues bueno, se teme que salgan a la prensa porque a quien está como representante institucional le duele más de lo que dice que le critiquen en prensa o que critiquen su política. Pero cuidado cuando el consejo ese lo forman empresarios, lo forma la Santa Madre Iglesia, lo forman otros grupos que tienen poder en la ciudad, como por ejemplo pasa con la tasa turística. Sí. Yo leía hoy que el presidente de el Intur, Pedro García, se lamentaba de que Córdoba va a ser de las últimas ciudades en aplicar la tasa turística. Y tiene razón. Pero no se aplica porque en el Consejo de Turismo, no sé si se llama así, o en el Consejo sí. del Intur, donde están empresarios, pues los empresarios se han negado. Donde no hay representantes del Consejo del Movimiento Ciudadano. Efectivamente, donde no hay representantes. Con lo cual no hay participación. Efectivamente, no hay la participación. Pero que hace gala. Entonces ellos ahí no están de acuerdo. Como no están de acuerdo, no se aplica. ¿Por qué tenemos distintas varas de medir? Que yo creo que habría que hay que también deliberar y habría que conseguir que los empresarios se sumaran al carro, escucharlo y tal. Y si hay decisiones que se tienen que retrasar porque no se ha conseguido cierto consenso más o menos amplio, pues a lo mejor está bien que se retrase. Pero eso porque no pasa con otros consejos. Es cierto que por ejemplo en la comisión del casco histórico donde participa en varios colectivos, entre ellos el Consejo de Distrito, la Asociación Vecinal La Serquía, la Federación Vecinal Al Zahara. Allí en esa comisión, bueno, pues concluyeron con unas conclusiones, valga la redundancia, uh-huh, sobre medidas para paliar, en este caso que estamos hablando, de los eventos que se producen en esta ciudad. Bueno, pues esas conclusiones no se han tomado en cuenta hasta ahora, no se han aplicado, con lo cual estamos aquí al libre albedrío de que cualquier persona se le ocurra un proyecto, como Río Mundi, por ejemplo, y lo lleva al ayuntamiento y, bueno, se ponga en marcha. Entonces, claro, hay que, sobre todo, poner un poco de raciocinio, es decir, y de contar con los vecinos y vecinas que vivimos en la zona donde se celebran esos eventos. En el Campo de la Verdad, la Asociación Vecinal Guadalquivir, del Campo de la Verdad, Fray Albino Miraflores, está teniendo ahora una actividad muy grande con este asunto, porque claro, todos estos eventos repercuten en la vida diaria. En este caso, pues son los aparcamientos, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que poner un poquito de eso y de contar con las vecinas y vecinos que viven en esta ciudad y que están afectadas por esos eventos. Nosotros en el Campo de la Verdad tenemos en enero, febrero, enero el mercado medieval, tenemos el rally Sierra Morena que se celebra en el Arenal, que más tenemos la carrera oficial que se llena nuestro barrio de aparte de coches, y bueno, y la feria Río Mundi, que también lo tuvimos y este año parece que lo vamos a tener también. Entonces, un poquito de control. Y María José, yo me callo ya. Sí, mira, en esto de las fiestas y los eventos, que ahora pues la moda es hacer eventos como ese del río, el río que bueno, yo no me acordaba yo del nombre ese, pero cuando vi yo aquellas mamotretos hinchables en mitad del río, digo ya, toda la obra del río y todo el arte que esto contenía, esto finiquitado. Bueno, pero en esto, los eventos grandes que se hacen, que me recuerda de que en una feria magnífica que se montó, como siempre caen las elecciones en la feria, luego quien le tocó montarla, que estaba entonces gobernando, repuso que se votó y no salió. Y me acuerdo que había una frase que a mí se me quedó, dice, con la feria que les hemos montado, qué poco agradecido. O sea, que si tú montas el evento para eso, como el circo, para que se divierta la gente, pues luego esperas una recompensa. No, no, pero eso, el evento no se monta aquí. El evento se monta para el crecimiento de la ciudad, y la ciudad son todos sus ciudadanos. Quiere decir que si no cuentas con ellos, entonces yo animo a que si tú te presentas y quieres llevar 7 grandes eventos, si ya se conocen como el de la guitarra, el festival de la guitarra, la noche blanca del flamenco, todas esas cosas, tú lo sitúas y lo dices a dónde lo vas a hacer. Lo vas a hacer, y el que te vota sabe que lo va a hacer allí. Por ejemplo, si hay muchos sitios allí por el sector sur, claro, se le ocurren todos los eventos allí. Eso de alguna manera tenían que saberlo los vecinos, que allí va a haber 7 eventos de esa categoría que le van a influir en su vida, ¿eh? Y antes de decidir cómo y cuándo se hace, pues llegar a unos mínimos acuerdos de no molestar o medir aquellos eventos. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que me estaba yo acordando. Los eventos que se sufren en el centro de la ciudad, aparte de no poder tener coche porque no tiene coche, si no tiene cochera, porque no tiene, quiere decir, cada zona de la ciudad tiene que asumir unas cuotas de, digamos, colaboración sacrificada con respecto al resto de la ciudad. Hombre, digo yo, si no cabe la feria medieval. Mi opinión, bueno, que la no, feria medieval, no vale mucho. Mira, ¿no? La feria medieval es una cosa, un evento que ya cada vez es más corto. Eso ya, si al ciudadano le molesta tanto que no puede hacerse, lo que hay que decidir en conjunto de la ciudad y llevar en el programa la eliminación de esa feria. O ponerla en otro lado. Es que te vas a sufrir el mismo problema. No va a crear zonas. Equilibrar. Crear zonas. Ahí va, es lo que yo estoy diciendo. Ahí es lo que yo estoy diciendo. Es que no hay que un cada equilibrio. Cada zona de la ciudad soporta un peso. Hombre, se ha vivido mucho el ayuntamiento. No esto, que al fin y al cabo son fiestas que se pueden venir, sino dónde, en qué zona de la ciudad situar, bueno, instalaciones para deficientes mentales, para drogodependencia, porque nadie quería tenerlo en su barrio. Quiero decir que esto se solucionaría si solidariamente, unido el ayuntamiento con sus vecinos, se acordaran una forma de distribuir esto y una forma de delimitar cuáles son los grandes eventos, cuáles les conviene y cuáles no les conviene. Por eso hay que participar todas las fiestas desde el principio, no cuando ya están hechas y a todo lo pasado. Sobre todo hay una cuestión, Rafa, que me parece que es que todos los eventos, porque estamos hablando de eventos, están dirigidos al turismo y soportamos, ¿no?, las vecinas y los vecinos. Pero no hay una programación cultural, aparte de las dos cosas así, bueno, hitos que ha señalado María José. Mira, yo cuando empieza el curso le digo siempre a mi alumnado que la mayoría de los proyectos que se hacen, que fracasan, lo hacen porque no hay una reflexión previa. No se ha invertido en una reflexión previa. ¿Qué pasa? A mí me decía Julio Anguita que los políticos deben actuar para que luego sean los de la corporación siguiente o los de la otra o los de la otra los que inauguren las obras que ellos emprendieron. El tipo de política que se está haciendo es una política resultadista, es una política que lo que busca es que te saquen bien en prensa, es una política de que desde el primer día se hace para ganar las siguientes elecciones. No se hace para hacer una ciudad mejor, no se hace para hacer una ciudad amable, acogedora, cuidadora para quienes están viviendo en ella. De aquellos barros, esos lodos. Entonces, pues, claro, son ideas que se te ocurren. Vamos a hacer Río Mundi. Además, que Río Mundi fue algo así. Oye, tenemos una llamada de un oyente que quiere también aquí participar en el debate. Se lo agradecemos muchísimo que sea así. La radio es esto. Miguel, buenos días. Buenos días. ¿Querías opinar acerca de lo que estamos hablando? Sí, quería plantear unas cuestiones. Ha existido una comisión de feria que se ha estado reuniendo no sé cuántas veces y ha tomado una serie de resoluciones. Sin embargo, esas resoluciones, aprobadas por unanimidad por la propia comisión, no las han puesto en práctica. Y no las han puesto en práctica porque les pilla toro, como con todo. Cuando no interesa mover, pues no mueven. Se constituyó la comisión del casco. Han tenido reuniones, tomaron conclusiones. Ha pasado la Semana Santa, ha pasado las cruces y tampoco se ha llevado ninguna conclusión. O sea, se tomaron conclusiones, pero no se han llevado a cabo. Ni siquiera han reunido para ver si esas conclusiones se podían llevar a cabo. O sea, sí que hay una participación, lo que no hay decisiones políticas para llevar a cabo lo que se decide en las comisiones de trabajo, que son muy distintas las diferencias. Y ahí, lamentablemente, yo creo que todos, digo todos, las tres fuerzas políticas, algo de culpa tienen. Pero sí ha habido una participación, sí ha habido conclusiones, pero no ha habido decisiones por quién las tenía que tomar. Entonces yo creo que es importante, Miguel, que lo sepa toda la gente. Miguel, ¿quiere decir tú que las decisiones que al menos a la ciudadanía se le da oportunidad de reunirse, formar comisiones, tomar claro, sus decisiones, cuando las toma, el ayuntamiento hace caso omiso de esas decisiones? Efectivamente, eso es lo que ha pasado con la comisión de feria, la comisión de feria, con la comisión del casco, y con más comisiones, que al final no se llevan a cabo, son comisiones, pues eso. Quedan bien para que la ciudadanía piense que participa, pero a la hora de la verdad, pues la política no actúa de otra forma. Vale, pues muchas gracias, Miguel, por participar esta mañana. Muy bien. Un abrazo. Eso es de la experiencia y creo que haya dejado algo que a lo mejor otro día lo tendremos que tomar, retomar, porque se nos va el tiempo, de que cuando las comisiones se crean, cuando las comisiones se reúnen, cuando las comisiones deciden, nadie les hace caso. Diríamos, algún día pues hablaremos este tema también en esta tertulia para poder aclarar esos términos. Se cubre el expediente, pero no se está dispuesto a que realmente se participe. Se pero eso es ya histórico, ¿eh? Bueno, pero hay que cambiarla, hay que cambiarla. Hombre, algún día, ¿no? Como que tanto que yo diría, si hay que participar, se participa, y en vez de esperar que se reúna la comisión y que se decida entre todos, el participante, el usuario, el vecino, el que habita, el habitante, dice, esto es lo que queremos sobre esto, y ahí lo tiene, y ahora a ver si no me lo haces, ya te daré yo un recado cuando tenga que dártelo. Cuando tenga que votar, ¿no? Exacto. Rafa del Castillo, muchas gracias por venir esta mañana aquí al programa. Muchas gracias, María José Moruno. De nada. Cuídate mucho, tu salud, por favor. Sí. Y, en fin, seguimos con el programa. Estamos hasta la 1:00 p.m, amigos.